El grupo de estudio de la idea Chucha de Moscú de Rusia constituyó hace poco el Comité de Recordación del Presidente Kim Il-sung. El comité decidió organizar las actividades de elogio a sus imborrables proezas, como el seminario sobre sus obras maestras, con motivo del 8 de julio, día de su fallecimiento. Por otra parte, fue organizado el similar comité sueco en Estocolmo, en fecha reciente.